habrán venido a alguna actividad en que él estuvo presente en la biblioteca, o la han escuchado en otro lugar, y muy probablemente hayan leído alguno de sus libros o alguna de sus colaboraciones en Utopía Libertaria, de la que él es uno de los primeros colaboradores y impulsores de la colección. Ustedes sabrán que él tiene este libro, que es un verdadero clásico sobre la Revolución Española, que se llama Autogestión y Anarcosindicalismo en la España Revolucionaria. Creo que es el mejor estudio sobre las comunidades libertarias en España y sobre las colectivizaciones. Y bueno, fue su trabajo, ¿cómo se llamaba el primero? El que salió en España. El anarquismo, la España revolucionaria. Sí. El autogestión en la España revolucionaria. Ha tenido la lucidez de sacar este libro de Bakunin, que para cualquiera de los que quiera enterarse de lo que Bakunin creía y decía, este es un muy buen extracto de sus cosas, de las cosas que publicó y lo que él pensaba. Él lo compiló con muy buen tino. Tenemos la suerte de que haya podido hacer una traducción al español de la CNT Solidaridad Obrera, y digamos, el viejo profesor y jubilado de español en Francia, y viejo militante en relación con el anarquismo, va a tener el gusto de explicar cuál es el libro que nosotros no podemos presentar hoy, pero para que tengan una idea, por lo menos. Muchas gracias. Gracias a vos. Se habló de desaparecidos hace poco. Curiosamente, la revolución rusa, se podría decir, forma parte de los desaparecidos y la memoria histórica totalmente traicionada. Es un fenómeno internacional. Y para mí lo importante sucedió en el mes de marzo, según el calendario occidental. De hecho, todo sale en febrero, calendario ruso, que es mucho más fácil de seguir, en 1917, con los soviets, una revolución totalmente espontánea. Y digamos que el hilo conductor de la charla es cómo tenemos una oposición total entre luchas espontáneas horizontales y una dirección política que pretende, que finge dar una orientación. Y me parece el problema fundamental, puesto que aparece cada día en cada país. Por tanto, les presento aquí un fenómeno que es totalmente en el día a día. O sea, ver cómo nos engañaron y cómo de hecho son trucos que sirven para engañar hoy en todos los países. Primero, para comprender qué son los soviets y cómo pudieron surgir en febrero de 1917, hay que saber pocas cosas, pero claras. En la época, Rusia tenía 165 millones de habitantes y había, lo que nos interesa, unos 95 millones de campesinos y unos 12 millones de obreros. Ahora, esta presentación de diferenciación entre obreros y campesinos es simplemente una visión sociológica. En la realidad no había ninguna diferencia entre las dos categorías, puesto que la industrialización fuerte de Rusia se sitúa entre 1900 y 1905, en que Rusia prácticamente tiene la misma producción que los grandes países capitalistas. Entre paréntesis, una producción obtenida con multinacionales. Prácticamente no había ninguna empresa rusa, lo que quiere decir que todos los obreros venían de familias campesinas recientemente emigradas a las ciudades, pero mentalmente todos tenían como unidad esta formación campesina. O sea que, desde ya, el papel supuestamente orientador de la clase obrera es una mentira total. Entonces, ¿qué es o qué era la formación, digamos, tradicional de los trabajadores? Es una primera, el primer aspecto que voy a presentar muy rápido, y después el aporte de los grupos políticos, y cuando digo grupos políticos están todos, y inclusive los grupos anarquistas, que como vamos a ver, pudieron tener unas actitudes totalmente contrarias a los acontecimientos. No estoy aquí para, digamos, hacer exactamente lo que hacen nuestros enemigos, es decir, esto es blanco, esto es negro y entre los dos no hay nada. No, hay variaciones, hay zonas grises y esto es bueno saberlo. Ahora, lo que existe y que explica el Soviet cuando se toma la palabra, quiere decir, como en castellano, un consejo, te doy un consejo, y al mismo tiempo puede ser un consejo municipal y también una forma de reunirse que es una tradición prácticamente secular, podría decir milenaria, que es el vieche. ¿Y qué es el vieche? Es una asamblea que se reúne con todos los miembros de un pueblo, de un barrio, si es una ciudad, no hay diferenciación de clase, es decir, que pueden estar los nobles, los sacerdotes, que en la religión ortodoxa están casados, es una constatación, pero tiene que ser los casos de pedofilia y de mujeres que por amor a Cristo y al cura de la parroquia quedan embarazadas, todo esto no se plantea tanto como en el catolicismo, digamos, de Occidente. Entonces, el vieche, hay nobles campesinos, se reúnen, toman una decisión en común, hay mujeres también si son cabezas de familia, y lo importante es que hay toda, digamos, todo el mecanismo de asamblea que aparece, es decir, la capacidad de escucharse, la capacidad de respetar al interlocutor o la interlocutora, toda una serie de cosas que vamos a ver con la aparición del Soviet, primero en 1905 y después en 1917. Es decir, que hay una tradición que sale y que no es inventada por nadie, sino que viene de la tradición popular y campesina. Hay que ver también que el campesinado ruso hasta 1860 no conoce la propiedad privada, es una propiedad colectiva, y eso vamos a ver que es súper importante, y también conoce una serie de sectas que desde el siglo XIII están en ruptura total con la iglesia oficial y que la rechazan, y que son sectas que rechazan y la iglesia oficial, o sea la iglesia ortodoxa, y también el Estado, porque el Estado está apoyando la iglesia oficial. Y estas sectas están entre la gente, están en los pueblos, se les conoce. Y también, tercer aspecto, o sea, el vieche, que es el ancestro del Soviet, la ausencia de idea de propiedad individual y dos insurrecciones absolutamente tremendas en el siglo XVII y en el siglo XVIII con dos líderes campesinos, Sten Karasin y Emilian Pugachev o Pugachev, que crean una república cosaca con un ejército que tiene características del ejército que hubo en Ucrania de Magno. Ya son campesinos, son todos voluntarios y todos luchan sabiendo los riesgos que toman, y también forman una república y están totalmente en contra, en ruptura total con el zarismo. Esto, digamos, hasta el siglo XIX. En el siglo XIX aparecen, digamos, las dos corrientes que conocemos, la corriente libertaria y la corriente marxista, con una gran diferencia. Es que si Marx aparece como una persona que impone etapas históricas en el desarrollo para llegar a la revolución, si también pone como visión que el campesinado es reaccionario porque tiene una idea de propiedad y forzosamente se opone a la emancipación que propone la clase obrera, este Marx, que hace una crítica feroz del texto de Bakunin editado por la colección Anares, Estatismo y Anarquía, que es el texto de Bakunin de 1873, Marx escribe un texto en 1875 que quiere ser una crítica demoledora de Bakunin, pero en 1878, tres años después, estudiando Rusia, Marx declara primero en un texto que era un borrador de carta para un director de una revista rusa que había publicado una crítica muy violenta del Capital, y finalmente publica una carta en 1881 en que él dice: todo lo que escribí en el Capital se aplica únicamente a los países de Europa Occidental. Para Rusia existe un campesinado agrupado en la comuna, y es probable, es posible que esta comuna campesina permita pasar directamente a la revolución sin formación de la clase burguesa. Eso es una carta que pueden encontrar en internet, Carta Veras de Zurich, 1881. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que tenemos, a la diferencia de otros países, una corriente que aplica esta idea de Marx. El campesinado es capaz de ser revolucionario, y es el partido que se va a llamar Socialista Revolucionario, con abreviatura SR. Y al mismo tiempo vamos a tener marxistas que ignoran, fingen ignorar a Marx, que es la socialdemocracia, el partido que después se va a dividir entre menchevique y bolchevique. ¿Y por qué ignora a Marx cuando son marxistas? Es simplemente porque a este partido le conviene ser la plana mayor para un futuro gran partido proletario en una futura monarquía parlamentaria rusa. O sea, ya tenemos entre los políticos una fragmentación fuerte, y llegamos al año, digamos, 1905, que es un año complejo, de gran miseria, como será hasta prácticamente los años 21-22. También un año en que hay una guerra muy sangrienta, una derrota fuerte del ejército ruso contra Japón. Entre paréntesis, era una guerra imperialista, como siempre. Los rusos servían de cochinillo de India, digamos, era una especie de boceto de guerra entre países occidentales. Rusia tenía todo un material de la técnica occidental contra la técnica japonesa, y en este caso ganaron los malos, los japoneses, que destruyeron todo lo que era el ejército ruso y el material occidental. Pero hay dos cosas que son importantes. Es el 9 de enero de 1905, hay una manifestación en Petrogrado, que es la capital de Rusia. Moscú será capital únicamente a partir de 1918, y todo lo que va a suceder es Petrogrado. Petrogrado, que es un núcleo obrero industrial muy fuerte, con Moscú también, pero Moscú queda con la residencia del zar, o sea, del emperador, pero no como capital oficial. Entonces, el 9 de enero de 1905 hay una manifestación, se puede decir popular, niños, mujeres, también abuelos y trabajadores, que piden al zar que permita que haya ayudas para los pobres, una jornada laboral de 8 horas, una educación extendida para los jóvenes. Y el zar no está, pero está su, digamos, su gendarmería, que eran los cosacos, y disparan contra niños, mujeres y, digamos, de la gente del pueblo. Hay oficialmente 800 muertos y el doble, el triple de heridos, pero son cifras que quedan confusas hasta hoy, 2017. Por eso cuando se habla de desaparecidos, hace mucho tiempo que eso es, digamos, algo totalmente banal. Pero, ¿qué es la importancia? Es que existía un mito del zar, benefactor, que se puede equivocar porque tiene malos consejeros, pero él es capaz de traer la paz y la justicia. Con esta fecha del 9 de enero, pues todo el mito del zar desaparece, lo que quiere decir que el respeto al Estado, el respeto a la monarquía se rompe, se quiebra definitivamente. Y al mismo tiempo la derrota del ejército provoca una reacción totalmente inesperada, inaudita, es la formación de soviets, es decir, estos grupos que se reúnen para organizarse prácticamente sin el Estado, para tomar, digamos, una serie de actitudes para salir de la miseria. Y tenemos estos grupos, estos soviets, que son de soldados, porque los soldados están volviendo, digamos, a sus casas absolutamente sin orden ni nada previsto. Al mismo tiempo hay una huelga de ferroviarios, y hay que ver que desde la parte de Rusia que linda con Japón, o sea, Vladivostok, hasta la Rusia occidental hay 6.000 kilómetros, y que la única vía de comunicación es el tren. Y actualmente también sigue siendo el tren. Entonces, una huelga de ferroviarios, además de la derrota y de la vuelta totalmente desbandada de los soldados, hace que toda la sociedad está totalmente destruida. Aparecen estos soviets que se reúnen por profesión, soldados y campesinos, las mujeres también se reúnen, las diferentes etnias, porque prácticamente la Rusia imperial era como la Unión Soviética, una serie de etnias musulmanas de influencia turca, puesto que Rusia tiene aproximadamente 1.000 kilómetros de frontera con Turquía, influencia del Islam de Irán, puesto que también hay la frontera, y también etnias influenciadas por China, puesto que hay la frontera china, sin hablar de Afganistán, también que tiene una frontera. Y todo esto hace que el zar acepta, trata de recuperar un poco la situación, otorgando una especie de embrión de parlamento que se llama Duma, pero que no tiene ningún poder, es decir, que es una asamblea política consultiva, pero que no puede tomar ninguna decisión vinculante, o sea que no sirve absolutamente para nada. Es interesante ver cómo el pueblo sigue mayoritariamente la táctica de los soviets y sigue muy poco los políticos y los compañeros que pensaban, como Marx, que la revolución podía surgir del campesinado. El Marx es el prohibido por mencheviques y después veo y bolcheviques. Entonces practicaban atentados para acelerar, digamos, la toma de conciencia. Los compañeros anarquistas también hacían muchos atentados, pero se puede ver que esta práctica de los atentados no motiva, no, digamos, provoca una aceptación popular. Eso hay que verlo. Únicamente hay en algunas partes sectores campesinos que atacan y ocupan tierras y matan a los propietarios con sus familias. Bueno, es una constatación, no me parece la mejor manera de ser revolucionario, pero así fue. Y lo que pasa con este periodo de 1905, hay supuestamente una vida parlamentaria que aparece y al mismo tiempo una represión absolutamente salvaje que acaba con todos los grupos terroristas que sean, que fueran anarquistas, que fueran socialistas revolucionarios y también, digamos, del sector socialdemócrata, porque los grupos necesitaban autodefensa y entonces practicaban también atentados. Es un periodo, se puede decir, muy próspero. Hay 4 o 5 ministros asesinados, 25 gobernadores, etcétera, etcétera, una docena de generales, pero todo esto, perdón, digamos, se los consideraba terroristas. A esta gente se las consideraba terroristas. Es decir, la palabra rusa, terror, es una táctica que consiste en oponer a los explotadores, a la burguesía, un terror que se considera revolucionario. Uh-huh. Es decir, que no es como actualmente, claro, que se condena a terroristas, sino que los propios partidos, se sabe, Stalin fue, el futuro Stalin, fue célebre por un atraco a un banco, o sea, una expropiación, la misma palabra que los anarquistas, se recupera el dinero robado por los capitalistas y es expropiación. Digamos, el robo es lo que hace el capitalismo, los capitalistas. Entonces, tenemos un clima absolutamente tremendo y en este clima hay una escisión entre los socialistas revolucionarios. Algunos eligen la continuación de los atentados, otros la participación en la Duma, el falso parlamento, y entre los marxistas, digamos, socialdemócratas, hay una escisión que se hace entre los que aceptan, digamos, para presentarlo tal como era, el partido con una acción sindical, y otra tendencia que es el partido principalmente, prácticamente sin acción sindical, puesto que lo importante es el partido y el sindicato viene a ser una especie de pantalla que impide la toma de conciencia de los militantes. Les hace perder el tiempo cuando la línea principal es el partido. Hay un congreso en 1904 en que hay un, digamos, una tendencia que es mayoritaria y que se autodenomina bolchevique, y la otra que es minoritaria, mencheviques, pero en la realidad los bolcheviques siempre fueron minoritarios. Y lo que es importante para nosotros es ver que el líder de la tendencia que llegó a llamarse bolchevique, el líder Lenin, tiene un juicio sobre todo este periodo que es muy interesante y que para la gente que está interesada es de 1906. Es un artículo que solo tengo en ruso, no sé si está traducido literalmente. Es la victoria de los demócratas y las tareas del Partido Trabajador. Entonces, hay una primera parte que es muy corta, muy fácil. Hablando de los soviets, dice: estos órganos se establecieron exclusivamente en los sectores revolucionarios de población, lo que es exacto, fueron creados fuera de las leyes y reglamentos de forma totalmente revolucionaria, totalmente exacto, como un producto de la creatividad popular natural, como una manifestación de la actividad propia de las personas que se liberan o se están liberando de las viejas cadenas de la policía. Todo esto, muy bien, y habla de la creatividad popular natural, o sea, espontaneismo. Pero hay la segunda frase, que es, los soviets representaban al fin la autoridad a pesar del carácter rudimentario, espontáneo, informal, confuso de su composición y su funcionamiento. O sea, digamos que cuando hay una toma de conciencia revolucionaria, se puede decir que ya lo principal está hecho. Tenemos una mayoría de gente de la sociedad que está dispuesta a cambiar la sociedad. O sea que pretender que este sistema es rudimentario, informal, etc., es no ver que la gente que se reúne necesita, digamos, tener su propia experiencia, necesita madurar. No quiere decir que necesitan a un pastor que va a guiar los borregos, los animales en la buena dirección. Los animales ya saben cómo organizarse, ya sé, como dice Lenin, se liberan, se están liberando las viejas cadenas de la policía. O sea, todo está hecho. Y después la gente, bueno, hace su camino, madura. Entonces, esta visión es excelente. Lenin se presenta a sí mismo. Soy el jefe y voy a imponer mi visión. Eso es de 1906. Y lo que es muy bueno, muy interesante, es que tenemos a una persona marxista que hace una crítica. Esta persona dice que esta manera de ver las cosas aplicada en el Partido Socialdemócrata, es finalmente sustituir, o sea, a la organización del partido se sustituye un grupo que, digamos, modifica el partido. Y el Comité Central se sustituye a la organización del partido y finalmente hay un dictador que sustituye al Comité Central. Y esta crítica, cuando se habla de dictador, es evidentemente una lección a ley. Y quien escribe esto es Trotsky, en un proyecto en ruso editado en 1904. Se llama Nuestras tareas políticas. Está traducido al castellano y al francés y al inglés en internet. Pero el texto original ruso, Naši politické zadáči, no aparece. No sé por qué los trotskistas rusos deben de saberlo. Y hay otra visión, también marxista, de Rosa Luxemburgo, que era polaca y Polonia estaba dividida entre Alemania y Rusia, o sea que conocía muy bien el socialismo ruso y leía lo ruso, y dos citas muy cortas. Ahora bien, el centralismo de Lenin descansa precisamente en dos principios. Primero, subordinación ciega hasta el último detalle de todas las organizaciones al centro, que es el único que decide, piensa y guía. Segundo, rigurosa separación del núcleo de revolucionarios organizados de su entorno social revolucionario. Y otra cita, la disciplina que visualiza Lenin ya está siendo aplicada, no solo en la fábrica, sino también por el militarismo y por la burocracia estatal existente, por todo el mecanismo del Estado burgués centralizado. Bien la Rosa, ¿eh? Muy bien la Rosa. La Rosa es de 1904. Entonces, ya tenemos todo anunciado. ¿Y qué es lo que pasa? Es que tenemos la guerra, la Primera Guerra Mundial, que va a agudizar la situación del pueblo ruso, y la agudiza de un modo muy particular, porque la miseria es cada vez más fuerte, lo que parece casi increíble, los precios aumentan constantemente, y también con la guerra la situación de los trabajadores, es decir, que en las fábricas relacionadas con la guerra la metalurgia y también todo lo que es, evidentemente, los uniformes, y también todo lo que es material subsidiario, comida, etcétera, todo esto va para el frente, lo que hace que la gente no tiene, incluso en la capital, Petrogrado, no tiene para comer, falta la carne, falta el azúcar, falta la harina, hay un racionamiento. Y lo que es importante es que entre 1914 y 1917, o sea, el mes de febrero, tenemos una serie de saqueos. Es decir, que la población civil no se queda muda, no se queda ciega, ni como animales que esperan que, digamos, haya harina. No, hay saqueos constantes. Y cada vez más fuertes. En el mes de abril, tanto en Petrogrado como en Moscú, en el mes de agosto de 1915, los dos hechos, prácticamente a partir de fines de 1915 hasta febrero de 1917, cada mes hay saqueos en todas las grandes ciudades de Rusia. La policía interviene y cada vez más brutalmente. Paralelamente hay huelgas, pero las huelgas políticas están prohibidas en el sentido de que no se puede hacer huelga con el, digamos, con el objetivo de cuestionar la guerra o el ejército. Enseguida los obreros están mandados al frente. Los metalúrgicos tienen el privilegio de quedar en la fábrica para fabricar armas, porque son especialistas. Pero hay una serie de huelgas contra el alza de los precios, a favor, evidentemente, del alza de los salarios, y también porque la jornada laboral era de 11 horas y media o 12 horas y media. También en las fábricas había adolescentes, en las fábricas textiles, evidentemente, había una mayoría de mujeres, adolescentes y adultas, y también había castigos corporales. Y también, cuando la producción era urgente, no había domingos. O sea, una situación laboral evidentemente explosiva, y las huelgas son cada vez más corrientes. En 1914 hay 170 huelgas, 1915 más de 1900 huelgas, 1917 2400, o sea, 170, 1900, 2400, y simplemente para enero y febrero tenemos 1275 huelgas, con la participación de 1914, 86.000 trabajadores y trabajadoras, en el año siguiente 860.000, en 1916 1.500.000, y simplemente para los dos meses que empiezan el año 17, 732.000. Es decir, que los trabajadores, sin necesidad de dirección revolucionaria, la gente de aquí, la gente del pueblo, haciendo sus saqueos, los trabajadores con sus huelgas, demostraban que sabían luchar. Además, tanto los mencheviques, que tenían una organización obrera clandestina, los bolcheviques, que tenían pocos, puesto que el partido es mucho más importante que la actividad sindical, los socialistas revolucionarios, algunos anarquistas, pues en total podían ser 6.000, cuando había 100 millones de trabajadores. O sea que, incluso si lo hubieran querido con ciertas capacidades técnicas, como distribuir volantes, pues era imposible tocar a 100 millones de trabajadores. Es decir, que los trabajadores ya se organizaban. Por ejemplo, en Tashkent, que está a prácticamente 3.000 kilómetros de la capital de Petrogrado, que es una región musulmana, como se sabe, los musulmanes son todos incapaces, terroristas, etc. Pues en Tashkent, los trabajadores de talleres ferroviarios fueron a liberar sus esposas que estaban en cárceles porque habían cometido saqueos. Es decir, la acción directa era una cosa absolutamente banal. Y eso explica que en octubre de 1916, para la capital, o sea, Petrogrado, hay un informe policial que dice hay una multiplicación de saqueos, y eso, la frase dice, inevitablemente todos estos saqueos se convertirán en acciones puramente políticas. O sea que la policía, el zarismo, comprende que la situación es cada vez más peligrosa. Esto era de octubre de 1916. En el mes de noviembre de 1916, en la capital, en Petrogrado, la policía dispara contra una manifestación obrera, el ejército participa y dispara también, solo que dispara contra la policía. Es decir, que en plena guerra, estamos en 1916, un destacamento militar dispara contra la policía, es evidentemente la pena de muerte para los soldados. Es decir, que hay una unidad que toma la iniciativa de proteger al pueblo. Es decir, cuando una parte del ejército se lanza en la calle a matar policías, quiere decir que todo el ejército empieza a pudrirse en el sentido de que está abandonando al mando militar y al, digamos, a la, se llamaba autocracia, o sea, a la monarquía. Y el embajador de Francia, él interpretó muy bien diciendo, nuestro aliado, o sea, Rusia, está a punto de desaparecer como país. Y en enero de 1917, el zar y su entorno deciden que van a reprimir un nuevo 1905 que está en la esquina, todo el mundo lo sabe, lo prevé, y por eso se mandan unidades militares con gente, soldados cultos, subentendido, vienen de la universidad y no van a reaccionar como esta unidad militar. Todos sus miembros, 151, fueron fusilados. Entre paréntesis, es imposible en internet, en ruso, encontrar los nombres de estos 151. Bien, dicho esto, si el embajador de Francia, si el zar preveía un nuevo 1905, las direcciones políticas todas, anarquistas, bolcheviques, mencheviques, socialistas, revolucionarios, no tenían nada previsto porque no había en los volantes absolutamente nada. Y tenemos dos hechos. A mediados de febrero del 17, tenemos una apertura de sesiones de la Duma, de falso parlamento, una sesión muy brutal, y hay una persona que va a tener una gran importancia. Es un abogado laboralista muy célebre que ganó muchas causas con obreros que iban a ser condenados. Era socialista revolucionario. Los socialistas revolucionarios no participaban en las elecciones para la Duma, a la diferencia de bolcheviques y mencheviques, porque su análisis era que la Duma no servía para nada, o sea que un partido revolucionario no podía estar en la Duma. Pero Kerensky, que vamos a ver, es una revista, un trepador, pues Kerensky tuvo tres palabras muy fuertes y muy exactas para los ministros zaristas, diciendo que eran asesinos de sus propios hermanos, el Bratovitsi, que eran cobardes, trusi, y que eran traidores, predatili. Lo malo es que estas tres palabras, asesinos de sus propios hermanos, cobardes y traidores, el mismo Kerensky aplicó exactamente la misma política que el gobierno que estaba criticando a partir, eso estamos en febrero, pues a partir de mes de junio, julio, Kerensky se había transformado en un traidor, asesino y cobarde. O sea que una persona puede tener muchas palabras muy bonitas, pero hay que ver después lo que pasa. Es verdad que hubo una manifestación para apoyar a la Duma, o sea, directamente a Kerensky, manifestación bolchevique. En esta manifestación hubo 200 obreros en una ciudad de 2.600.000 habitantes. Entonces tenían tres eslóganes muy interesantes: abajo la guerra, abajo el gobierno, viva la segunda revolución. Entonces, ¿qué quiere decir segunda revolución? La primera es 1905, aparición de los soviets, y después, y hoy también aparece como la primera revolución, nadie lo cuestiona. Hubo distribución de 1000 volantes con datos de bolcheviques, además citado por un historiador antibolchevique, un historiador ruso. Y al mismo tiempo que esto, hay el partido bolchevique que dice que habría que pasar a reivindicar los soviets, y el grupo de trabajadores mencheviques efectivamente pide esto. Los representantes metalúrgicos que son detenidos enseguida, y hay una, paralelamente a este movimiento, hay en la fábrica más importante de armamentos, que está en Petrogrado, exactamente en las afueras, que se llama Putilov, hay una huelga para pedir aumentos de salario, evidentemente. Esta huelga, hay delegados, la huelga empieza el 17 de febrero, el 18 los delegados van a ver al director, que les echa. La consecuencia es que hay un error dentro de la fábrica, y la fábrica para totalmente la producción, la fábrica militar, 36.000 trabajadores, y el 22 es el local. O sea, el director cierra la fábrica y los 36.000 están en la calle protestando. El 23 de febrero corresponde en el calendario al 8 de marzo, y hay mujeres que participan, se lanzan a la huelga, y evidentemente hay obreros que apoyan, que paran también. Están en huelga, y el 23, por tanto, hay alrededor de 150.000 obreros en las calles de la capital. El 24 hay un rumor de que va a faltar el azúcar, la carne y el pan. Todo el mundo compra, el resultado es que no queda nada. La gente está cada vez más, digamos, inquieta y protestando, y hay una responsable de la policía de la ciudad, de la capital, que manda un informe al jefe militar de la zona, es decir, la zona militar, diciendo: la policía no está en condición de detener a la muchedumbre. O sea, el 24 ya estamos en una situación totalmente insostenible. El 25, el general responsable militar de toda la región de Petrogrado anuncia que el orden tiene que ser restablecido por orden del zar. Y el 26, la situación es también cada vez más tensa. Y el 27... tenemos un telegrama del general Khabalov, que es el jefe de la plaza, o sea, de todo el sector. El telegrama es muy corto, es para el ministro de la guerra y para que sea dirigido al zar. Le ruego transmita a su majestad imperial que no puedo cumplir la orden de restablecer el orden en la capital. Punto, porque es un telegrama. La mayoría de las unidades, o sea, unidades militares, una tras otra traicionan al negarse a luchar contra los rebeldes. Punto. Otras unidades fraternizan con los rebeldes y apuntan sus armas contra las tropas leales a su majestad. Punto. Los soldados que permanecen fieles a su deber lucharon todo el día contra los rebeldes sufriendo numerosas bajas. Punto. Por la tarde los rebeldes se apoderaron de la mayor parte de la capital. Punto. Las unidades fieles a su juramento son pocas y están en el Palacio de Invierno. O sea que lo que pasó en noviembre con 150 soldados, 151, ahora son las unidades especiales de soldados cultos y supuestamente fieles al zar, o sea, designadas por el Ministerio de Defensa. Lo que muestra que estamos con los soldados, ¿quiénes son? Son evidentemente al 90% son campesinos, vienen del campo. Es decir, que tenemos toda una sociedad que está roída por la miseria, la explotación laboral y la explotación en todos los ámbitos. Y es una sociedad que explota y vemos como los huelguistas fueron secundados por los militares revolucionarios. O sea, evidentemente, ¿qué hace toda esta gente? Pues recupera la tradición de los soviets. Y eso es el 27 de febrero, el 1 de marzo, aparece la organización de los soviets de Petrogrado, de la capital, que lanza una serie de, digamos, de decisiones, y es importante porque estamos en una situación que se va a llamar de doble poder. Es decir, que la Duma, que se reunía, el zar había suprimido la Duma decidió, los miembros de la Duma decidieron reunirse a título individual. Y lo que pasó es que la Duma pasó a declararse representante de un gobierno provisorio. El zar, muy astuto, abdicó el 2 de febrero, el hermano del zar abdicó también el 3 de febrero, o sea, quedaba la Duma como, digamos, gobierno provisorio, pero con todas las tendencias del zarismo, es decir, un partido que apoyaba totalmente al zar, un partido que apoyaba la monarquía pero con un parlamento, centristas y los bolcheviques y mencheviques, que eran unos 20. Entonces, curiosamente, lo que muestra que la gente necesita, lo que es totalmente normal, a reflexionar, tenemos el Soviet de Petrogrado, que ha tomado una serie de decisiones que voy a comentar muy rápidamente, y tenemos el gobierno provisional, que representa finalmente a los explotadores. La primera cosa, primera medida, amnistía para todos los casos políticos y religiosos, como o sea, amnistía para acciones terroristas, insurrecciones militares y delitos agrarios. O sea, todo esto desaparece las acusaciones de justicia. Después se habla, es importante para lo que va a continuar a nivel histórico, sustitución de la policía por una milicia popular con jefes elegidos, responsables delante de los órganos de autogestión local. Hay que ver que en ruso la palabra autogestión, samoupravlenie, se aplica en dos sentidos. Puede ser una autonomía local, por ejemplo, se podría decir que la provincia de Tucumán está en autogestión. En la época se traducía por self-administration, en los textos traducidos de lo ruso, y hay la, exactamente el mismo sentido que actualmente, autogestión para gente del pueblo. Había en 1906 un artículo de Lenin muy interesante. Los mencheviques hablaban de autogestión de las huelgas por los mismos trabajadores. Y entonces Lenin tuvo una fórmula muy buena diciendo la autogestión no es el prólogo de la, la revolución. La autogestión es el epílogo. O sea que los obreros se podrán organizar cuando el partido haya hecho la revolución. O sea, siempre la idea de que el partido lo organiza todo. Y una cosa muy importante, las unidades militares revolucionarias quedan en Petrogrado. O sea, los soldados que se arriesgaron la vida se quedan. Y segundo, se mantiene la disciplina militar, puesto que el país está en guerra, pero hay que respetar los derechos sociales de los soldados, y eso en la medida en que no choca contra, digamos, la situación bélica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la pena de muerte desaparece. Eso es muy importante, porque justamente este problema de pena de muerte va a ser, no digo constante, pero casi. Y digamos que todo lo que continúa, voy a terminar muy pronto, es las contradicciones con lo que se acaba, lo que el Soviet de Petrogrado acaba de proponer y decidir. Es decir, que tenemos una oposición constante entre el Soviet de Petrogrado, los soviets en general y, digamos, el gobierno, para que tengan una idea. El 7 de marzo hay un compañero anarquista que se llama Yosif Solomonovich Bleichman, que es anarcosindicalista, que dice una cosa evidente, es una cita, ¿eh? El gobierno provisorio resulta reaccionario y está fraguando cadenas para el pueblo. Entonces, la deducción, hay que expulsar los partidos, los partidarios, mis disculpas, del antiguo poder, lo que equivalía a expulsar a las tres cuartas partes del gobierno, y pide armas para los grupos revolucionarios del pueblo. Eso para mostrar que el anarquismo estaba presente. Entre paréntesis, los informes de la policía señalaban que en Petrogrado, sobre el 24-25 de febrero, había grupos socialistas revolucionarios y anarquistas que empezaban a aparecer. Y la policía del zar, la Ojrana, estaba muy bien enterada, sabía perfectamente los volantes, quienes lo publicaban, tenían sus especialistas, y estos compañeros anarquistas no se conocen, porque oficialmente había 220 anarquistas, según las fuentes de un historiador soviético, totalmente correcto en este caso, y según una fuente anarquista. Así que estamos aún en, digamos, tenemos que hacer nuestra propia historia de un modo un poco más profundizado. Y el 30 de mayo, para la primera conferencia de comités de fábricas y talleres de Petrogrado, tenemos al compañero Huck, que hace la declaración siguiente. Dice: la unidad de soldados y trabajadores dio la posibilidad de hablar libremente de los comités de fábrica. Eso es totalmente exacto. Los soviets solo aparecieron con la presión de los obreros y soldados. Puramente exacto. Y dice: la revolución demostró que la fuerza no está en el Parlamento y en los representantes de la Duma. La fuerza está donde estamos trabajando juntos, Solo en nosotros está el poder de la creatividad y de la destrucción. Si saben lo que dijo Durruti, digamos un anarquista español, en el mes de agosto de 1936, dijo que si todo está destruido, nosotros, los trabajadores, podemos construir. Entonces, esto que dice Bregman en mayo del 17 es exactamente lo mismo. Entonces, esto muestra cómo los anarquistas estaban entre los trabajadores, pero al mismo tiempo hay que reconocer que había anarquistas que sí, no eran trabajadores. Entonces había, por ejemplo, un compañero, Alexander Borovoy, que era un profesor de Derecho de Universidad, que él opta por estar con los bolcheviques. Hay otro que era un escritor, Karelin, Apolio Karelin, que opta. Es decir que tenemos una división entre los socialistas revolucionarios también. Están divididos en dos, los que están más con el gobierno provisorio, con Kerensky, que estaba en el Soviet de Petrogrado, pero que pasa al gobierno y que terminará como jefe de gobierno, siendo él un asesino de sus hermanos, un cobarde y un traidor. Y tenemos los anarquistas que, como en el caso de Ucrania, van a formar un ejército, primero para que defender la revolución campesina de la región de Ucrania, que corresponde, es una constatación, al sector de Ucrania actualmente en que está la población de lengua rusa. Y entonces un grupo de Saratov, que era una ciudad industrial, habla, lo que es un grado más, esto es en junio, habla de los comisarios y policías del gobierno provisorio que actúan de modo repugnante, sancionando cada palabra expresada, cada acción libre. O sea que tenemos una violenta confrontación y tienen estos compañeros, terminan su volante por abajo la burguesía y todos sus cómplices, sin precisar quiénes son. Viva la revolución social, viva el comunismo anarquista. Hay que decir que paralelamente el gobierno de Kerensky está cada vez más ligado a la guerra, pues, para recibir dinero, porque el Estado está totalmente en quiebra, y por tanto, tanto el gobierno zarista antes como el gobierno de Kerensky busca ayuda del capitalismo occidental. Y al mismo tiempo hay la necesidad de hacer un golpe de Estado, y están los bolcheviques unidos a los socialistas revolucionarios, a una parte minoritaria, y también a algunos anarquistas como Bleichmann, que cité. Para los compañeros de Saratov no sé si participaban o no, pero hay una tentativa en julio que el partido bolchevique frena, porque no se siente aún capaz de dominar toda la situación. Y en octubre tenemos el golpe apoyado por bastantes compañeros, y este golpe, digamos, es el principio de un falso diálogo. La táctica de los bolcheviques, o la táctica de Lenin, es blanco y negro, o sea, maniqueísmo total, o con los bolcheviques o con la reacción con el zar. Entonces, todos los que no aceptan la política de los bolcheviques son traidores. Es una visión evidentemente reductora, pero para, digamos, vencer es muy eficaz. Y del otro lado, hay toda una serie, digamos, hay la mayoría de la población, la mayoría de los revolucionarios y miembros de los soviets, que piensan que es posible dialogar. Es decir, que lo que pedía el, digamos, las resoluciones del 1 de marzo de 1917, hay mucha gente que piensa que se puede dialogar con bolcheviques para decir, bueno, sustitución de la policía por una milicia popular, controlada por los órganos de autogestión local. Todo esto va a quedar evidentemente imposible de aplicar. Hay un congreso de soviets que da la mayoría a una serie de grupos que no son bolcheviques, la minoría, digamos, absoluta, está con los bolcheviques, un anarquista y socialistas revolucionarios. ¿Y qué se hace en este caso? Pues se hace un segundo congreso con otras reglas, otros estatutos que permiten en octubre, el calendario ya ortodoxo es el mes de noviembre, pero en fin, en octubre los bolcheviques son mayoritarios, se cambia y estamos en este en octubre en, por tanto los soviets están dominados por el partido. El 20 de diciembre es la fiesta actual que Putin celebra cada año, la fiesta de los trabajadores del Ministerio del Interior. ¿Y por qué el 20 de diciembre? Porque el 20 de diciembre de 1917 Lenin creó una comisión extraordinaria de lucha contra el sabotaje y la contrarrevolución checa, que viene a ser una policía secreta, implacable, que no tiene nada que ver con la sustitución de la policía por una milicia, digamos, popular. Hay una asamblea constituyente que estaba prevista, que tiene su primera sesión en noviembre, pero con una aplastante mayoría de mencheviques y socialistas revolucionarios, que de hecho no quieren ninguna revolución, que apoyan al gobierno que había de Kerensky. Hay en total 168 bolcheviques elegidos por un total de 703 diputados, con los mencheviques, que los socialistas revolucionarios de izquierda, que son 39, son 207 contra, digamos, unos 500 otros diputados. Entonces, ¿qué pasa en la democracia leninista? Pues se declara que eso es ilegal y la Asamblea Constituyente está abolida por decisión de Lenin, creo que es el 5 de enero de 1918. Y ya ven cómo hemos pasado de los soviets revolucionarios a una especie de dogal, de mordaza que se impone al pueblo, a la gente, lo que provoca una insurrección de miembros de la Armada, marinos en Kronstadt, que es la base militar que protege el Petrogrado. Eso en exactamente el 1 de marzo de 1921, cuando las resoluciones del de Petrogrado era el 1 de marzo de 1917. Si se compara algunos puntos, tenemos, primer punto, los soviets actuales no expresan la voluntad de los obreros y campesinos. O sea, es una denuncia total de lo que hicieron los bolcheviques. Y piden nuevas elecciones con voto secreto y propaganda libre previamente. Y después se pide libertad de expresión, libertad de reunión, lo que quiere decir que no había libertad de reunión, y cuando se dice libertad de expresión es para obreros, campesinos y partidos socialistas de la izquierda. lo que muestra que con Lenin, digo Lenin, paréntesis, porque actualmente se dice, nueva cosa de o todo blanco o todo negro, Lenin era la revolución, la pureza, la blancura, la virginidad, y Stalin, todo negro, los asesinatos, los campos de concentración, una cosa, un traidor. No, aquí la libertad de expresión, pedir nuevos soviets, es contra Lenin. Y después se habla de convocar, antes del 10 de marzo, una conferencia apartidaria, es decir, sin un partido que la organice, de obreros, soldados rojos y marinos de la región de Petrogrado. También se dice liberar a todos los presos. O sea, se quiere libertad de expresión, libertad de prensa, libertad había de reunión. Muchos presos. Sí, presos de los partidos socialistas y también todos los obreros, campesinos, soldados rojos y marinos encarcelados por participar en los movimientos obreros y campesinos. Entonces, ¿qué quieren los marinos de Kronstadt? Quieren, digamos, la democracia obrera. Quieren la tolerancia como existía en los soviets al principio. Y además dicen elegir una comisión de examen de los casos de los presos en las cárceles y campos de concentración. Campos de concentración, ¿quién los creó? Pues Lenin, evidentemente. Entonces, y también importante, se habla de suprimir inmediatamente los controles y la requisa de la policía militar. Suprimir los destacamentos políticos comunistas en todas las secciones del ejército. O sea, se pedía sustitución de la policía por una milicia popular, se ve que la policía sigue presente, como en tiempo del zar. O sea que vemos cómo la revolución fue totalmente, no digo abandonada, sino traicionada, sofocada, y la mejor, digamos, comprobación es que en lugar de discutir con esta gente, que entre paréntesis eran los mismos marinos que habían participado en el apoyo a los trabajadores en febrero, marzo de 1917, también en parte en octubre, en el golpe de octubre de 1917, porque hubo también la manía, la falsificación de decir, no, pero estos marinos de Kronstadt de marzo de 21 no tenían nada que ver con nosotros, eran jóvenes novatos influenciados por la derecha, había un almirante Kozlovsky que era pagado por Gran Bretaña, etcétera. Había efectivamente un Kozlovsky, pero que era almirante, pero que era un simple técnico militar, como había un montón de oficiales zaristas en el Ejército Rojo, nombrados por Trotsky para, digamos, tener un ejército potente, poderoso y disciplinado, con pena de muerte para la gente que no obedecía. Por tanto... Y sanguinario. ¿Mm? Y sanguinario. Ah, pues sí, a partir del momento que usas la pena de muerte, sí, sí. Entonces, ¿qué conclusión sacaron los anarquistas? Entonces, una, bueno, yo digo lo que pienso, una estupidez de nuestra propaganda es quedar, no ser capaz de dirigirse a todos sus compañeros. Por ejemplo, en Buenos Aires había la prensa en yiddish, de compañeros argentinos, que tenían un montón de información sobre Unión Soviética, información directa, pero no la comunicaban, no la comunicaban muy poco. Los compañeros rusos publicaron un libro en 1928, que es prácticamente 1918-1928, la dictadura soviética estudiada, digamos, a la luz del anarquismo. 10 años de poder soviético, editado en París, en ruso. Entonces tenemos unas declaraciones que van a ser descubiertas en los años 80 por grandes intelectuales cuando todo está dicho, porque se dice, son traducciones, en fin, es mi traducción del texto. ¿Pero esto dónde, cuándo fue escrito esto que va a leer? 1928. ¿Acá, de gente de acá, no? No, gente de París. Ah, está. Pero anarquistas rusos. En la práctica, en el fondo, y no de acuerdo a la prensa oficial, las utopías o los conocimientos metodológicos, el régimen de la dictadura soviética es el capitalismo. La esclavitud en el trabajo, la supresión en la función de trabajador y de empleado del individuo en tanto que personalidad. Otra cita. Transformación de los sindicatos en papagayos impotentes del partido. Hablando de la Checa, de Lenin. La instancia jurídica final y suprema es la Checa. Ahora GPU, Departamento Político de Estado. Este es el sistema legislativo dictatorial bolchevique. Entonces, voy a continuar con todo esto, pero quiero decir que todo estaba muy claro. Se dice, el leninismo es una enseñanza religiosa canónica que solo permite la veneración del Partido Comunista. La objeción es señal o de locura o de política reaccionaria. Y Stalin no estaba en el poder, ¿eh? Y hay una cita premonitoria, no sé. ¿Acaso Trotsky, Zinoviev, Kamenev y los demás, una vez instalados en el poder, no habrían aplicado la misma política despótica, insensata, contra quienes no hicieron más que pronunciar críticas? O sea, no queda mucha ambigüedad, y hay que terminar por una cita de Lenin, porque si no, cuando se habla de la URSS sería feo. Entonces es un ruso muy fácil, después lo traduzco. Хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист. O sea, un buen comunista es al mismo tiempo un buen chequista, es decir, un buen asesino. Y eso está, se puede encontrar en español, naturalmente. Es un discurso sobre las cooperativas del 3 de abril de 1920. Y tengo el enlace en ruso y el enlace en castellano en las obras, tomo 10, página 214. O sea, vemos como todo lo que se nos vendió como patria del socialismo, pues todo esto fracasó. Y sí recuerdo bien cuando en diciembre de 1991 el primer ministro Yeltsin disolvió el Partido Comunista Soviético. No recuerdo que hubo millones de trabajadores que se lanzaron a la calle para proteger nuestra patria socialista, nuestro partido leninista. Y entre paréntesis, tampoco se dijo que era un complot trotskista, un complot anarquista o la presencia de espías de Gran Bretaña. Los rusos reconocieron que era un fracaso, digamos, en todos sus ámbitos de la vida. Y esto a pesar de que había decenas de millares de especialistas del marxismo-leninismo, filósofos, sociólogos, y también millares, decenas de ingenieros, economistas, sociólogos formados por el marxismo-leninismo. O sea que es lo que se nos presenta hoy también. En octubre se van a multiplicar las evocaciones. Había una en Anna Red, creo que es Claudio Katz, haciendo, se critica a la Unión Soviética, se critica a los trabajadores, que su única arma actualmente es la enseñanza de Lenin. Todo esto nos están dando comida totalmente adulterada para seguir con, digamos, el mismo cuento que antes. Yo hablo del día a día y de lo que se va a multiplicar en octubre de 2017. Mil disculpas, he hablado demasiado, pero acepto todas las críticas y insultos porque estoy a tu... No se dice, no, nunca se dijo bien de lo que fue la Unión Soviética, que fue un capitalismo de Estado. Totalmente fue un capitalismo, pero el poder del Estado, con el poder del Estado. Así, las fábricas eran del Estado, no se conocen huelgas. Durante el comunismo en Rusia no se conoce el elemento que hizo huelga porque no podían hacerla. Sí, la hicieron en el 62, creo que se llama, no recuerdo la ciudad, Chernobyl, y se celebró el aniversario 62 en el 2012, pero curiosamente los compañeros que hicieron la huelga, por tanto trabajadores de la inmortal Unión Soviética, fueron ametrallados por los trabajadores del Ministerio del Interior. Hacer una huelga, hacer una huelga, después de esto hacer una huelga. Incluso se los llevó a los manicomios a los que querían hacer huelga porque estaban locos. ¿Cómo van a ser contra el poder proletario que era el que encarnaban? Y se acuerdan los compañeros, no sé si lo leí, pero dicen, en fin, ya en el 28 decían que oponerse así a la enseñanza de Lenin era ser o loco, digamos, una persona desviada del camino. Primero, gracias por la presentación. Cada vez que venís es una clase magistral y todos aprendemos mucho. Tengo dos preguntas para hacerte. Una es que siempre que venís, las presentaciones me quedan bastante en claro y es muy bueno que el verdadero totalitarismo en Rusia, si empezó con Lenin y no necesariamente con Stalin. Eso me queda bastante claro. Ahora, lo que no me queda demasiado claro es, no hay una explicación que todavía me cierre, ¿sabes por qué se construyó en hegemónica la posición del partido bolchevique en comparación de otras que había disponibles? Por ejemplo, en el anarquista. ¿Por qué el apoyo popular se terminó volcando por el partido bolchevique? Y quizás relacionada con esta pregunta viene la crítica final que haces a la posición de Claudio Katz. Hay un filósofo murió hace relativamente poco tiempo, que es Richard Rorty, que en Estados Unidos, cuyo padre formó parte de esa suerte de desagravio a Trotsky en México, formó parte de ese tribunal que se armó para desagraviar a Trotsky, que siempre con sus amigos marxistas, cuando le hablaban de la dictadura del proletariado, de la socialización de los medios de producción, él siempre de una manera un poco socialdemócrata le decía: vos decime a dónde querés llegar y cómo vas a llegar ahí. Y bueno, los marxistas en Estados Unidos tienen un par de problemas para decirle a dónde querían llegar, efectivamente, qué tipo de sociedad querían construir y los medios para llevar adelante esa sociedad. Y decía, bueno, entonces voy a seguir siendo demócrata y laborista toda la vida. En tanto no me digas dónde querés llegar y cómo, voy a decir. Y esa es un poco la posición que podría defender la afirmación de Katz. Los anarquistas nunca me dicen a dónde quieren llegar, qué tipo de sociedad quieren construir y el programa de transición para llegar a esa sociedad. Los marxistas, para bien o para mal, me dan eso. Me dan un modelo totalitario, si querés, y un programa de transición para llegar a eso que me permite salir del capitalismo. Eso es, son las dos. Sí. Entonces, no he hablado en el libro que está en gestación, se va a hablar. Digamos que no hay que olvidar la miseria desde esta famosa manifestación, miseria denunciada a públicamente el 9 de enero de 1905, miseria que seguía en Petrogrado y Moscú en el 17, 18, 19, puesto que las dos ciudades tenían grosso modo 2,5 millones de habitantes y perdieron grosso modo más de 500,000 habitantes cada una. ¿Por qué? ¿Por qué iban al campo? ¿Por qué? No había comida, ¿eh? Y entonces, aquí está la cosa, la comida. digamos que la gran astucia, o si se quiere, el gran medio para ganarse afiliados era, primero, la checa, creada el 20 de diciembre de 1917, o estás con nosotros, o estás fuera, estás en el campo de concentración, si eres peligroso, y la ración de alimentos, el payak en ruso. Es decir, que llegando a tener la canilla, el agua, en este caso, el cómo acceder a alimentos, también había comercios secretos, comercios únicamente para gente del partido. Los compañeros anarquistas que cité, Borogoy y Karelin, cobraban una ración. Es decir, que pertenecer al partido bolchevique o ser, estar próximo al partido bolchevique permitía comer. Era sobrevivencia. Es decir, así, y tenían, digamos, tenían también, eso lo explica un compañero búlgaro que hizo un artículo sobre, a petición mía, sobre 1917 en Bulgaria, es que los leninistas supieron muy bien actuar sobre los medios de comunicación. Es decir, que transmitían a sus partidarios dónde estaban los enemigos, pero no transmitían todos los problemas de rebeldía que existía en toda la Unión Soviética, desde Siberia hasta la Rusia, digamos, occidental, la Rusia europea. Y había muchos, pero como nadie estaba en la relación, empezando por Magno, en Ucrania no hubo una unión entre los grupos. Es decir que, y además hay el famoso hecho de noviembre de 1919, cuando el ejército de Denikin está a punto de tomar Moscú y cuando ya los bolcheviques están evacuando su gobierno, pues sí, los bolcheviques no pierden la guerra, es gracias a los ataques sistemáticos, conscientes, con una táctica muy deliberada del ejército magnoísta, que cortó todo el abastecimiento militar y alimenticio para el ejército de Denikin, que tuvo que mandar sus fuerzas, digamos, de élite para acabar con Magno. Y desgraciadamente para Denikin, estas fuerzas fueron liquidadas por las tropas de Magno, que eran todos campesinos, voluntarios, que elegían sus oficiales, lo que estaba previsto por las resoluciones de 1917 de Congrado, que es un detalle que no leí. Y evidentemente Trotsky, entre paréntesis, consideraba esto como una estupidez militar, porque un misterio es por qué Trotsky pasó a apoyar a los bolcheviques, pero eso lo dejo a los trotskistas para que lo expliquen. Ahora, decir que el marxismo tiene un plan previsto, muy bien. ¿Y por qué se fundió la Unión Soviética? ¿Gracias a quiénes? ¿Quiénes son los cretinos que mandaron todo, digamos, la heroica Unión Soviética a la cuneta? Son los mismos que proponen actualmente planes absolutamente extraordinarios para salir del capitalismo. Cuando Blechman dice la creatividad está en los obreros, está en los trabajadores, pues es exactamente igual. Nuestro plan es esto. Y lo mismo que no se puede pedir a, digamos, un joven de 14 años de saber dónde va a trabajar, qué profesión va a elegir, qué es su plan de vida, su hoja de ruta para todo el mundo. Cuando el pueblo organiza la sociedad, pues la gente se reúne para saber lo que va a hacer. pensar que con un plan previo podemos tener, digamos, evidentemente orientación, como son el soviético, como dice Blechman, vamos a construir nosotros los trabajadores, pero pensar que existe un esquema, como decía Marx, que es exactamente igual para todos los países, es absurdo. Cada país tiene, eso es el Marx, después de 1878, evidentemente que los marxistas mandan a la cuneta porque es mucho más fácil repetir esquemas que pensar con la cabeza. A veces me pregunto si la gente tiene cabeza, pero eso es otra cosa. Hablo de Macri y Cristina, no hablo de Claudio Katz. Pero quiero decir que imaginar que hay un plan. Cuando Rusia, digamos, quebró, como puede quebrar cualquier Estado capitalista, pues me parece que primero hay que comprender por qué la Unión Soviética quebró, quedó como lo que es, un país neoliberal donde la gente está, no digo hambrienta, pero está más explotada o tan explotada como el tiempo de la URSS o del Zar en algunas regiones. Entonces, es esto lo interesante. Pero que actualmente un marxista me presente su plataforma de gran partido popular que va a hacer tal y tal cosa hoy en Argentina, mañana en Brasil o en Francia, pues, no. Y además veo exactamente la misma actitud que había en 1917-1921. Hay que acatar lo que dice el partido y siempre lo que también me queda confuso, ¿cómo es que Lenin, que la virginidad revolucionaria, cómo no dejó herramientas para que una dirección revolucionaria no se equivocara? ¿Cómo es que cada dirección revolucionaria tiene una escisión y la escisión tiene otra escisión? Es decir, que no veo ninguna coherencia ni tampoco ninguna seriedad. Esta es mi respuesta. Pero el hecho del PAYOC, es decir, tener la solución para alimentar a los partidarios, a los futuros sectarios, eso es la mejor manera de formar un partido revolucionario feminista. Me parece, quería también contestarle al compañero. Unas cosas que no sé si las trabajás en el libro, pero bueno, como no lo tenemos llamado todavía, lo veremos después, pero me parece bueno plantear el hecho de que, en principio, o sea, somos varios puntos también, esa pregunta que haces abre muchas aristas. Me parece que, en principio, el marxismo o el estilo que promueven, digamos, esta izquierda socialista, me parece que está muy relacionada con un cierto pensamiento positivista que tiene Marx y que algunos anarquistas han tenido también por ser hijos de su época, pero que me parece que esto de plantear la historia como etapas, ¿no? Y como etapas que se encadenan sucesivamente y que además están relacionadas con el centralismo de la sociedad, es decir, no por nada plantea Marx que la revolución primero tiene que pasar en la ciudad y después se expande, o sea, como un foco que se va expandiendo. Y me parece que por ahí una crítica a ese pensamiento, y obviamente a la forma de actuar de ese pensamiento, es justamente dejar a las periferias de lado. Me parece que la revolución rusa tiene una suerte de paralelismo con la revolución francesa en algunas cuestiones que el compañero nombró. Creo que se asemejan mucho, ¿no? O sea, los primeros focos revolucionarios fueron en el ruralismo, en el campo, no fueron contra el gobierno, sino contra los gobiernos locales, contra impuestos, surgieron una suerte de consejos locales, el rol de la mujer, y así se puede seguir nombrando. y termina sucediendo lo mismo, ¿no? Un gobierno momentáneo compuesto por varios, no eran partidos, pero varios movimientos contradictorios en sí mismos, porque tenías un grupo que apoyaba al rey absolutista, otro grupo que apoyaba una suerte de constitución, una monarquía constitucional, los que querían la república, etcétera. Después aparecen los jacobinos, muy similar, me parece, en algunas cosas al movimiento leninista en cuanto a instaurar una revolución y instaurarla con puño de hierro. Después aparece un Napoleón, muy similar a veces con la figura de Stalin en solidificar, institucionalizar ya esta revolución. Me parece esto de la idea de la universalidad, pero desde un foco, ¿no? Desde un punto que se va expandiendo. No coincido tanto en cuanto al pensamiento marxista en los años 60 en adelante, del siglo XX, porque me parece que han hecho una autocrítica, les ha llevado mucho tiempo, eso es la crítica que se le puede hacer. En Latinoamérica se han cooptado mucho los partidos comunistas, excepto algunos casos como el de Guatemala y el de Perú, que tienen un proyecto por ahí más autónomo, como partido y como pensamiento, lo digo. Entonces, me parece que como que en la médula, en la raíz del pensamiento marxista y del Partido Comunista, tiene esto de pensar el centralismo y dejar de lado la periferia, cuando en los hechos históricos a veces es al revés, ¿no? En la periferia es cuando empieza a caer antes de llegar al centro. A veces una revolución que llega al centro, en realidad es una revolución que está terminando, por así decir, ¿no? Que ya comenzó mucho antes. Y después, en cuanto a la otra pregunta, cortito, me parece que es muy importante el papel de los medios, el papel del arte, de los artistas académicos, ¿no? La vanguardia, lo que se llama la vanguardia rusa, que han difundido las ideas del partido bolchevique, y que ahí también hay una pelea, ¿no? Lo cultural, y que se origina en la ciudad nuevamente. Me parece que la idea, a la cual no adhiero, obviamente, de la vanguardia de Lenin, ¿no? De líderes intelectuales que guían al pueblo, funciona, es práctico, pero le cuesta al pueblo su propia libertad. Entonces, me parece que por ahí está el camino de intentar desentrañar por qué tuvo tanto apoyo el partido bolchevique en su momento, y va de nuevo. Probablemente en esos primeros 10 años o un poco más se hayan arrepentido, y mucho. Por algo hubo un proceso de desestalinización, por más que no fue total desestalinización, en los años 50 y 60. Yo no tengo absolutamente nada que añadir, simplemente un hecho de la Revolución Francesa. Es que los campesinos quemaron los archivos de la propiedad, y eso que no habían tenido ninguna propaganda anarquista y tampoco habían leído a Kropotkin o a Bakunin, que no habían nacido. O sea, que la acción, digamos, la acción directa y la visión de que hay que acabar con la propiedad es una cosa absolutamente natural, espontánea. Citar a Lenin en 1906 diciendo que es la acción de la creatividad natural del pueblo. O sea, es el aspecto bueno de Lenin, que no se dio cuenta de lo que decía, pero era un aspecto. Bien, sí. Yo siempre tengo problemas para entender cuál era bien la visión de los socialrevolucionarios. Entiendo que no querían la idea, no querían esa idea tan típica del leninismo y también de los mencheviques, de pasar por la etapa burguesa, aunque Trotsky decía que en la revolución permanente se hacía todo junto y se pasaba por la etapa burguesa y todo eso. Pero no entiendo bien cuáles eran las posturas más de fondo. Escuché gente que los acercaba más a los anarquistas, gente que los acercaba más a los marxistas, y no termino de entender. Bueno, yo no conozco bien, solo veo que los socialistas revolucionarios que apoyaron a los bolcheviques muy pronto los abandonaron. hay una etapa, hay el 30 de julio de 1918, que es muy importante, porque hay dos asesinatos exactamente, un asesinato, una tentativa de asesinato, hay una compañera en todos los sentidos de la palabra, es decir, es Fanny Kaplan, que era anarquista, que trató, preparó un atentado, pero se le, como pasa a muchos compañeros, se le explotó la bomba cuando la preparaba, pudo sobrevivir, como era menor de edad, no fue condenada a muerte, fue condenada a perpetuidad, a cadena perpetua, y estuvo en Siberia desde 1906 hasta 1917, con las pocas mujeres que estaban en Siberia, estaban todas juntas. Y el 30 de agosto fue a una fábrica en que hablaba Lenin y le disparó 4 tiros. Desgraciadamente no pudo matar, mi opinión personal. Y el mismo día, el responsable en Petrogrado, todo pasa en Petrogrado, el responsable de la Checa, creo que es Moises Urutsky, o un apellido así, es asesinado por un simpatizante de los socialistas revolucionarios. Fanny Kaplan, ella afirmó, en fin, que había obrado sola, que tenía una pistola, pero que no podía decir quién se lo había dado. Fue desaparecida. Su cuerpo hasta hoy no se sabe dónde está. Es curioso como la mujer, el cuerpo de la mujer puede desaparecer, el símbolo que representa, porque en España, que no diga tontería, el 24 de agosto de 1936 hubo una compañera que fue desaparecida y hoy tampoco se sabe dónde está su cuerpo. Se llama Silva Cruz y estaba en un pueblo, en Casas Viejas, donde casi habría podido morir quemada en enero de 1933, pero en agosto los franquistas la liquidaron. Bien, todo esto para decir que los socialistas revolucionarios hicieron atentados muy eficaces, pero como quiero decir, como siempre, mantener atentados, mantener grupos clandestinos es siempre muy difícil, y lo pudieron conseguir. Ahora, ¿cómo pasan de una visión muy unánimemente revolucionario cuando crean el partido a principios del siglo XX y cómo terminan totalmente en dos polos extremos? No lo sé. Hay un libro de Feinberg que está, hay 4 ejemplares que están arriba y que dan una información excelente, que dio en inglés, a la diferencia de compañeros anarquistas que se quedaron con su información en 1928, pero puede dar quizá una respuesta a tu pregunta. Yo soy incapaz de hacerlo. A mí me parece que una diferencia básica con los anarquistas es que, bueno, los socialistas revolucionarios provienen de un grupo de los Maroniki y los grupos populistas, llamados populistas, que no tienen nada que ver el término populista con el que se usa actualmente. Y ellos básicamente se basaban en la comuna campesina y lo que la idea era la vuelta al pueblo y ir a participar junto con el pueblo en la construcción de una sociedad distinta, ¿no? Entonces ellos, digamos, si bien eran medios intelectuales y favorecidos, dejaban, abandonaban lo que eran y se iban a, junto con la comuna campesina a trabajar y demás, ¿no? Y la idea era totalmente distinta del marxismo en cuanto al etapismo y al papel del proletariado. Ellos preferían, digamos, y de hecho todo su esfuerzo se volcaba en el campo. Así que creo que eso es la diferencia importante en esto, ¿no? Para completar, habría que decir que los sociales revolucionarios fue un movimiento muy extendido. Empezó, como dijiste, con los Narodniki, un trabajo más bien de tipo cultural, pero un sector que generó una política de acción, de acción directa, asaltos y ajusticiamientos de torturadores, y es un proceso. Yo he leído algunos de esos tipos, Savinkov, por ejemplo, son hombres de acción y absolutamente despegados de todo tipo de finalidad política. Se han convertido en máquinas de acción, digamos, en el origen de pronto sí, pero eran nada más que dedicados a robar y liquidar gente que les, un sector de ellos, ¿no? Hay otro sector que mantuvo el aspecto culturalista, ese, ¿no? Educacionista. Le provocó que el jefe del aparato militar de los socialistas revolucionarios resultó ser un agente de la OFRAN. Y es muy fácil. En ese terreno es muy fácil. Te quería hacer una pregunta. Hablas de 151 soldados ajusticiados. Sí. ¿Fueron los que eran los que habían matado policías o algo así, no? No, sí, habían matado policías para proteger la manifestación obrera. Sí, y entonces son condenados a muerte por eso. Sí. ¿En qué año es eso? En noviembre de 1916. Lo que permitía comprender que el ejército iba a bascular al lado de la revolución. Por eso decía que la dirección revolucionaria de cualquier partido habría podido ya definir su táctica. ¿Sí? No, bueno, primero... mi compañero hizo un aporte en el sentido de cada vez que usted viene, y yo agrego, cada vez que uno viene a la biblioteca, siempre uno se enriquece, va aprendiendo, va mejorando su visión de lo que pasó, y yo agrego de las tareas que hoy tenemos. Digo, yo no sabía, por ejemplo, que no había una diferenciación sociológica bien tajante entre el obrero y el campesino. Que eso es el fundamento de la teoría trotskista. El sujeto y la construcción del partido sale de esa concepción. Por eso, eso me enriquece mucho, porque me ubica en la justeza de que todo el proceso que había en Rusia era de autogestión, de autoorganización, de democracia directa, de resolución en las asambleas. Eso que usted dice, el Getche. Bueno, eso se suprime con la Duna, con el proceso político, con la construcción del partido y con la toma del poder. Toma del poder que es muy probable que Lenin haya sacado conclusiones de la revolución, de la guerra civil en Francia. Cuando se toma el poder, y en la necesidad de que uno toma el poder, tiene que matar a todos los enemigos. En esa tiene una lógica. Y después, bueno, en concesiones como la de Blanque, que decía un pequeño grupo organizado puede tomar el poder, mantenerse y transformar la realidad. Todo eso es desnaturalizar lo que usted dice, el proceso natural de vida, de naturalidad de vida, de hacer cosas, de producir, de intercambiar, de vivir en comunidad, de vivir en solidaridad, en bien común. Eso que, como usted bien dice, desapareció de la memoria histórica. Como usted bien dice. Entonces, hubo engaño. Por ejemplo, Lenin que decía, yo por lo que yo sé, usted me puede decir si es verdad o no, pero que dice, no tiene asidero, porque no se sale del capitalismo. Para salir del capitalismo hay que romper con el capital. Para romper con el capital hay que hacer autogestión. La autogestión es hacerlo nosotros mismos. Hay muchas formas de autogestión. Yo he detectado tres. Una, la autogestión, que es autorreferencial, es para mí, pero otro que es por la necesidad, que ustedes lo que ven, gente que hace cosas y vende empanadas, pizza. La autogestión de los obreros de la fábrica recuperada. Hay otra autogestión que puede ser no producir mercancías, hacer productos sin ganancia. Entonces vas a ser un mercado no capitalista. Todo eso sí te puede llevar a salir del capitalismo. Pero la izquierda no. Analicemos profundamente. El programa de la izquierda no es para salir del capitalismo, porque no rompe con el capital. Y los anarquistas plantean la destrucción del Estado, la destrucción de las clases y la destrucción del capital. Por eso el desarrollo de la autogestión como inicio de una nueva sociedad puede ser como una posibilidad el camino Por eso, las tareas de hoy, a partir de los conocimientos, de todo lo que usted nos ayudó a mejorarlo, eso es vital. Es vital, por eso... Para evitar llegar a una especie de zoológico humano, donde podríamos estar en pequeños grupos bastante bien y eso, pero que podría ser un zoológico si hay un poder que está por afuera de todo eso. Yo creo que es evidente en el siglo XXI, hoy en día, que hay un poder que está muy por arriba de las fronteras y de los grupos y de los trabajos. Es un poder globalizado, se llama globocolonización, se llama transnacionalización, pero creo que si no atendemos a ese poder, que está fundamentalmente en algunos países más que en otros, pero está en todos los países, aunque hay algunos, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos es protagónico de esa constelación universal. Pero no está solo, está junto con Inglaterra, con Israel, con los gobernantes dominantes en Inglaterra, en Israel y en otros países, en Francia. Hay varios, y acá también, acá lo vemos, el gobierno este aspira a ser un pedacito de ese poder global. Y con la llegada del vicepresidente el otro día, el presidente Macri lo reflejó, ¿no? Claramente. Así que es muy general, es muy... Y eso es difícil, pero ese es el problema. Ahí está el poder, ahí están los problemas del poder, en el grupo Bilderberg, y es más difícil de asir ese problema. Pero si nos dedicamos solamente a pensar en los pequeños grupos que son importantes y que pueden tener un funcionamiento democrático, como por ejemplo pasó con las recuperadas, con las empresas recuperadas después del 2001, pero si pensamos solamente en esa dimensión, estamos jugando un jueguito corto donde los que juegan el juego grande están en otro lado. Y nos tragan de otra manera. Por ejemplo, yo te escuchaba a vos cuando explicabas lo de Venezuela, que eso es lo que dicen los poderes dominantes, que Maduro mató a 100. No es así, no es que Maduro mató a 100. Si vos contás bien, si te tomás el trabajo de contar, van 100 muertos, 50 y 50. O sea, muchos fueron matados sistemáticamente y de una manera incluso te diría que hasta más ingrata que el propio gobierno de Maduro. Pese a que Maduro y la boliburguesía me parece la perdición de todo proceso saludable, pero no es solamente Maduro y la boliburguesía, la burguesía bolivariana, ¿no? Es que, por ejemplo, los muertos, yo dije simplificadamente 50 y 50, si uno recuenta los 50 muertos de las manifestaciones de las guarimbas, son terribles, son quemados vivos, son aplastados, es una forma muy rara, de unas muertes muy raras, que yo las asocio mucho con lo que ha pasado en otro lado con los Freedom Fighters en Ucrania o en Siria. Entonces pienso que ahí hay otra cosa, no es solamente Maduro, no es cuestión de pelearse con Maduro. Por supuesto, Maduro es una desgracia, pero no ese es el tema. Me parece que hay otro tema mucho más grande, que volvemos a este globo colonización en la cual estamos. Una sola clase te digo, yo digo desde la lógica, cuando uno toma el poder está obligado a... Y tiene una lógica, la lógica es sacarte a todos los opositores. Pero hay que ver la lógica del poder que tiene el poder global, que de pronto es muy importante, porque ahora cada vez más somos todos homosexuales, porque quieren cortar la procreación, el avance demográfico, se apuesta muchísimo, cada vez más lo heterosexual empieza a ser como condenable o sospechable. En cambio, lo transexual y lo homosexual está recontra moda. Eso está todo digitado. Hay que saberlo. No es que somos progresistas, somos boludos. Sí, podemos volver al tema que nos gustaría preguntar a Fran respecto a las acusaciones, ya que hablamos de geopolítica y respecto a la muerte, a las acusaciones de agente doble pagado por el imperio alemán contra Lenin, el cual Lenin estaría ampliamente financiado por los servicios secretos alemanes para que acabara de derrumbar el ejército, el imperio zarista, y así contener el frente oriental para poderse concentrar los alemanes en la guerra mundial contra Alemania y Alemania contra Inglaterra y Francia. ¿Es cierta esa acusación? ¿Es creíble? Primero, lo que hay que ver es que había en Suiza un grupo variopinto de había Víctor Chernov y Lenin, o sea, el representante máximo de los bolcheviques y el representante máximo de los socialistas revolucionarios, digamos, de centro derecha. Y es verdad que